ella sonreía cuando pensaba que sería la ilusión eterna de mi amor. Dejaste mi corazón hecho pedazo y te entregaste en otros brazos. No tuviste compasión. Ahora que vuelves a mí, me causas terror. Qué grave te ves, qué extraña actitud. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Si miras en el espejo del pasado, te darás cuenta que has cambiado. Solo en ti hay despojos y dolor. Ay, ay, qué pena me causa verte tan cambiado, con esa cara demacrada. Lo que fuiste ya murió. Ahora que vuelves a mí, me causa este error. Qué grave te ves, qué extraña actitud. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ahora que vuelves a mí, me causas terror. Qué grave te ves, qué extraña actitud. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer.